Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Chaparro Memo 10, no. Buenas noches, José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. Comenzamos. Hoy tendremos un programa muy alegre, ya que recordaremos algunas de las históricas grabaciones del danzonero Alejandro Cardona y su orquesta tropical para discos Mozart en un periodo entre 1956 y 1969, con una explosión de géneros como el danzón, bolero, cha-cha-cha, guaracha y son montuno, y temas como Nereidas, cuando canta el cornetín, que vengan las guajiras y más, con la participación especial del cantante veracruzano Flavio Salamanca, quien fuera hermano del ya fallecido director de orquesta Memo Salamanca. Escucharon al inicio El Chaparro Memo 10, un danzón de Alejandro Cardona de 1956. Ahora les tenemos tres temas dedicados al bello estado de Oaxaca, México. Thank you. Disfrutaron de Juventud Oaxaqueña de Alejandro Cardona, el popurrí Dios Nunca Muere de Macedonio Alcalá y La Sandunga, con arreglo de Andrés Gutiérrez, así como Oaxaca, nuevamente de Cardona, con la danzonera de Alejandro Cardona en grabaciones realizadas para Discos Musart entre 1958 y 1961. Hoy estaremos compartiendo datos no muy conocidos acerca de Alejandro Cardona, inigualable trompetista, compositor y director de orquesta excepcional, orgullo de Soledad de Doblado, Veracruz, quien naciera un 24 de abril de 1911. Su obra musical es difícil de superar, particularmente en lo relativo al danzón, con una gran cantidad de discos en su haber, con las más prestigiosas marcas de la época como Peerless, RCA Víctor, Columbia y Orfeón. En esta ocasión estamos compartiendo algo de Discos Musart, en donde hiciera la mayor parte de sus grabaciones y sus mejores temas, que por cierto ya no se escuchan en la radio. Su padre, Luis Cardona Rojas, se trasladó al puerto de Veracruz, en donde consiguió ingresar a algunos grupos orquestales hasta que aceptó dirigir la banda del Apostadero Naval. Él fue quien inició a su hijo Alejandro en el aprendizaje de las notas. A los 6 años sabía música y tocaba los timbales, y en 1922 debutó tocando el cornetín. Padre e hijo hacían presentaciones en la región con diversos grupos. Se cuenta que en una ocasión el niño Alejandro Cardona tocó la trompeta ante un asombrado público de Tuxtepec, Oaxaca, que lo ovacionó. Les tenemos más música. Ecos de la memoria. Música. Escucharon Mi Danzón y Regordetito de Alejandro Cardona, así como el tema de corte español Antonio Vargas Heredia, de Mostazo Morales, Juan Merenciano, Joaquín de la Oliva y Ramón Perello, de 1961, con la danzonera de Alejandro Cardona. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Estamos realizando un homenaje al danzonero, músico y director de orquesta Alejandro Cardona, invitado por un coronel para hacerse cargo de la subdirección de la banda de artillería del ejército, con grado de capitán, llegó a la Ciudad de México en 1930. Posteriormente, entró a la banda de policía de dicha ciudad como solista con grado de comandante. En esta etapa de su carrera, recorrió los Estados Unidos hasta la frontera de Canadá, ofreciendo conciertos con la famosa banda de policía. En sus inicios lo atrajo la música clásica y tocaba jazz, por lo que fue reconocido como el Armstrong mexicano. Algo de este género se puede escuchar en el danzón El Choleño, dedicado a su lugar de nacimiento, Soledad de Doblado, Veracruz. También formó parte de la banda de marina, donde fungía como teniente de corbeta. Con ella realizó algunas giras por la República, incluyendo el puerto de Veracruz. Todo esto que estamos compartiendo son los antecedentes musicales de Alejandro Cardona. Un dato muy interesante es que una noche al pasar frente al legendario Salón México, que se ubicaba en la calle de Pensador Mexicano del centro de la Ciudad de México, oyó tocar la trompeta a Juan de Dios Concha, que dirigía la danzonera titular desde el 20 de abril de 1920, en que abrió sus puertas. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Antes del corte escucharon El día en que nací yo, de Juan Mostazo Morales y Antonio Quintero Ramírez, de 1961, con la danzonera de Alejandro Cardona. Como les habíamos comentado al comenzar el programa, ahora sí comencemos con el LP Trébol T-10015, editado en 1969, de título Siempre de Ambiente, con Alejandro Cardona y su orquesta tropical, con los temas Nereidas, de Amador Pérez Dimas, y Mi Son Montuno, de Ernesto Duarte. ¡Adelante! Y bongo. El güiro y la tumbadora son los que dan el sabor. Y es que todos esos ritmos, todos son hijos del son. ¡Fuera! ¡Gózalo! coge el dulce de la caña, lo sabroso del café, el aroma del tabaco y de la palma el vaivén. Coge el verde de los campos, la alegría de mi son, y agítalo con mi ritmo y sabrás lo que es un son. Son, yo quiero un son. Piri, piri, piri, piri, piri, po, po, po, po. Son, qué bueno está mi son. Yo quiero un son. Camina para adelante y verás qué bonito. Son, oye, mulata linda. Yo quiero un yo son. Quiero bailar contigo un son. Sigamos con la reseña de Alejandro Cardona. Al escuchar a Juan de Dios Concha ejecutando la trompeta, Cardona solicita su ingreso a la danzonera del Salón México. Le hicieron una prueba y se quedó de 1936 a 1948. Fue compañero del cubano Consejo Valiente Roberts, mejor conocido como Acerina, que tocaba los timbales, quien posteriormente tuvo su propia danzonera. Alejandro Cardona, Juan Concha y Noé Pacheco era la trilogía de magníficos trompetistas del legendario Salón México. En esta etapa también formó parte de las más importantes orquestas de la época, como la de Absalón Pérez, José Sabre Marroquín, Gonzalo Curiel, Leopoldo E. Olivares, Moisés Pasquel, Juan Fernández el Elefante, entre otros. Para finalizar la década de 1940, viajó a Europa con el son de Veracruz que acompañaba a la sensación jarocha, Toña la Negra. Se presentaron con gran éxito en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, España, y su estancia en el viejo continente se prolongó por más de año y medio. Alejandro Cardona, una temporada formó parte de la orquesta de Rafael Hernández el Jibarito, notable músico puertorriqueño, con la que realizó una gira inolvidable por los Estados Unidos. En 1951, Cardona decide formar su propia danzonera. Todos estos recuerdos, valiosísima información que estamos compartiendo con ustedes, fueron proporcionados por el mismo Alejandro Cardona en una entrevista con la reportera María de Jesús Rojas, publicada en El Dictamen de Veracruz el 24 de enero de 1951. 79. Les tenemos más con Alejandro Cardona y su orquesta tropical. puede decir que jamás hirió a tus labios la mentira? ¿Quién puede negar que yo te enseñé el camino de la vida? Y ahora te vas, tal vez te perdí la vida, lo ha querido así. Y yo te saqué del fondo del mar, que bien sabes tú, no pienses así, que los malos pensamientos se mitigan. No pienses así, porque siempre he sido parte de tu vida. No pienses así, y sufras para mí, que siempre, siempre seré para ti. Si sabes amar, no pienses así, y entonces te haré feliz. Pienses así, que los malos pensamientos se mitigan. No, no, no pienses así, porque siempre he sido parte de tu vida. No pienses así, ni sufras por mí, que siempre, siempre seré para ti. Si sabes amar, no pienses así, y entonces te haré feliz. Ecos de la memoria. Que vengan las guajiras. Que vengan a bailar, cinco amados, que vengan las guajiras. We'll be right back. Escucharon el danzón Los Compadres de Juan Luis Cabrera, el bolero No Pienses Así de Pepe Delgado en la voz de Flavio Salamanca y Que Vengan las Guajiras de Memo Salamanca con Alejandro Cardona y su orquesta tropical del LP Trébol T-10015 de 1969. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives, Romeo Sibaja y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los temas finales son Qué bueno está el ambiente de Jorge Zamora, mejor conocido como Zamorita, Cuando canta el cornetín de Mariano Mercerón y Buena, bonita y barata de Benny Moré con Alejandro Cardona y su orquesta tropical del LP Trébol T-10015 de 1969. ¡Hasta la próxima! ¡Vívelo! ¡Ambiente popular! ¡Qué buena está el ambiente! ¡Qué buena está el ambiente! ¡Qué buena está el ambiente! Es el son que ha vuelto a imponerse. Su sabor a todos nos divierte. Por eso es dueño del ambiente, por eso es dueño del ambiente. ¡Qué bueno está el ambiente! ¡Qué bueno está el ambiente! ¡Qué bueno está el ambiente! No te marches, qué bueno está el ambiente. Unos gritan y otros le contestan. Mira que el ritmo está caliente. Mira que el ritmo está caliente. Qué bueno está el ambiente. Para bailar y para gozar. Qué bueno está el ambiente. Pero qué ritmo tan caliente. Qué bueno está el ambiente. Para bailar mi guapacha. Qué bueno está el ambiente. Ella lo baila hasta Vicente. Qué bueno está el ambiente. De aquí para allá, de allá para acá. Qué bueno está el ambiente. Qué bueno está. Qué bueno está. Qué bueno está el ambiente. Ven, ven a bailar. Qué bueno está el ambiente. está la chamaca. Yo no quiero una mujer que sea como Bartola, que con dos pesos me paga la renta y me queda hasta para ir al cine. Tampoco quiero una mujer que camine como la mujer de Antonio, porque eso sería el demonio y yo soy un angelito. Yo no quiero una mujer que me tome el agua del clavelito. Lo que quiero es una linda mulata que sea buena, bonita y barata. Ay, yo quiero una linda mulata que sea, que sepa bailar, que sepa rumbear sin alborotar. Buena, bonita y barata. Oye, chiquita, yo sé que a ti te gusta la bachata. Buena, bonita y barata. Buena, bonita y barata, que no me cueste mucha plata. Buena, bonita y barata. ¡Juega! Plata. Buena, bonita y barata. ¡Ay, dama! Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. ¡Hasta pronto!